Bienvenidos. Este es el día número 323. Estamos leyendo toda la Sagrada Escritura en 365 días. Hoy tenemos textos del profeta Ezequiel, del libro Eclesiástico y del Evangelio según San Juan. Demos gracias a Dios por su misericordia. Jamás olvidemos que es una demostración magnífica de su condescendencia, de su ternura, de su bondad, que su palabra haya llegado a nosotros, que podamos disponer de esta palabra en nuestra propia lengua, para así acogerla mejor, amarla mejor, obedecerla mejor. Todo eso es parte de su providencia. Que nuestra actitud sea de humildad y de agradecimiento cada vez que nos acerquemos a la Biblia. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del profeta Ezequiel, capítulo 8. El sexto año, el quinto del sexto mes, mientras yo estaba sentado en mi casa y los ancianos de Judá estaban sentados delante de mí, descendió sobre mí la mano del Señor. Yo miré y vi una figura con aspecto humano. Desde lo que parecía ser su cintura para abajo había fuego, y desde su cintura para arriba había una especie de claridad, un fulgor como de electro. Extendió algo así como una mano, y me tomó por un mechón de mis cabellos. Un espíritu me levantó entre la tierra y el cielo, y me llevó en una visión divina a Jerusalén, hasta la entrada de la puerta interior que da hacia el norte, allí donde está emplazado el ídolo de los celos, que provoca los celos de Dios. Allí estaba la gloria del Dios de Israel, tal como yo la había visto en el valle. Él me dijo: Hijo de hombre, levanta tus ojos hacia el norte. Yo levanté mis ojos hacia el norte y vi que al norte de la puerta del altar, justo a la entrada, estaba el ídolo de los celos. Él me dijo: Hijo de hombre, ¿ves lo que hacen? ¿Ves las grandes abominaciones que cometen aquí los israelitas para que yo me aleje de mi santuario? Pero tú verás abominaciones más grandes todavía. Después me llevó a la entrada del atrio. Yo miré y vi que había un agujero en el muro. Él me dijo: Hijo de hombre, abre un boquete en el muro. Yo abrí un boquete y vi que había una puerta. Él me dijo: Entra y mira las abominaciones que están cometiendo ahí. Yo entré y miré y vi que había toda clase de reptiles y de animales horribles y todos los ídolos de la casa de Israel grabados en todas las paredes. 70 hombres de entre los ancianos del pueblo de Israel, entre los cuales se encontraba Yasanías, hijo de Satán, estaban de pie delante de ellos. Cada uno tenía un incensario en la mano y subía el perfume de una nube de incienso. Él me dijo: Hijo de hombre, ¿ves lo que los ancianos del pueblo de Israel hacen a escondidas, cada uno en su habitación adornada de pinturas? Porque ellos piensan: El Señor no nos ve, el Señor ha abandonado el país. Después él me dijo: Verás que cometen abominaciones más grandes todavía. Y me llevó hasta la entrada de la puerta de la casa del Señor, la que da hacia el norte, y vi que allí había unas mujeres sentadas, llorando a Tamuz. Él me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? Tú verás abominaciones más grandes todavía. Luego me llevó hacia el atrio interior de la casa del Señor, y vi que a la entrada del templo del Señor, entre el vestíbulo y el altar, había unos 25 hombres, dando la espalda al templo del Señor, y con sus rostros vueltos hacia el oriente, y ellos se postraron hacia el oriente delante del sol. Él me dijo: ¿Has visto, hijo de hombre? ¿No le basta al pueblo de Judá cometer las abominaciones que aquí cometen, que también han llenado el país de violencia y no cesan de irritarme? Ellos llevan el ramo hasta su nariz. Yo también obraré con furor, sin una mirada de piedad y sin tener compasión. Gritarán con toda su voz a mis oídos, pero no los escucharé. Él gritó fuertemente a mis oídos: «Acérquense, castigos de la ciudad, cada uno con su instrumento de exterminio en la mano». Entonces llegaron 6 hombres del lado de la puerta superior que mira hacia el norte, cada uno con su instrumento de destrucción en la mano. En medio de ellos había un hombre vestido de lino, con la cartera de escriba en la cintura. Todos entraron y se detuvieron delante del altar de bronce. La gloria del Dios de Israel se levantó de encima de los querubines sobre los cuales estaba, se dirigió hacia el umbral de la casa y llamó al hombre vestido de lino que tenía la cartera de escriba en la cintura. El Señor le dijo: «Recorre toda la ciudad de Jerusalén y marca con una T la frente de los hombres que gimen y se lamentan por todas las abominaciones que se cometen en medio de ella». Luego oí que les decía a los otros: «Recorran la ciudad detrás de él, hieran sin una mirada de piedad y sin tener compasión, maten y exterminen a todos, ancianos, jóvenes, niños y mujeres, pero no se acerquen a ninguno que esté marcado con la T. Comiencen por mi santuario». Y comenzaron por los ancianos que estaban delante de la casa. Después dijo: «Contaminen la casa y llenen de víctimas los atrios. Luego salgan y golpeen en la ciudad». Mientras ellos herían, yo quedé solo y caí con el rostro en tierra. Entonces grité: «¡Ah, Señor! Vas a exterminar todo el resto de Israel, derramando tu furor contra Jerusalén». Él me respondió: «La iniquidad de la casa de Israel y de Judá es inmensamente grande. El país está lleno de sangre y la ciudad está colmada de injusticia, porque ellos piensan: el Señor ha abandonado el país, el Señor no ve nada. Yo tampoco tendré una mirada de piedad ni me compadeceré, sino que haré recaer sobre ellos su mala conducta». Entonces el hombre vestido de lino, que tenía la cartera de escriba en la cintura, dio cuenta diciendo: «Hice lo que tú me habías ordenado». Yo miré, y sobre la plataforma que estaba encima de la cabeza de los querubines había como una piedra de zafiro. Por encima de ellos se veía algo así como la figura de un trono. El Señor dijo al hombre vestido de lino: «Entra en medio del círculo debajo del querubín, llena tus manos con las brasas incandescentes que están entre los querubines y espárcelas sobre la ciudad». Y el hombre entró allí ante mis propios ojos. Cuando el hombre entró, los querubines estaban a la derecha de la casa y la nube llenaba el atrio interior. La gloria del Señor se elevó por encima del querubín y se dirigió hacia el umbral de la casa. La nube llenó la casa y el atrio se llenó de claridad de la gloria del Señor. El ruido de las alas de los querubines se oyó hasta en el atrio exterior, como la voz del Todopoderoso cuando habla. Cuando el Señor ordenó al hombre vestido de lino que tomara fuego de en medio del círculo entre los querubines, el hombre avanzó y se detuvo al lado de la rueda. El querubín extendió su mano hacia el fuego que estaba entre los querubines, lo tomó y lo puso en las manos del hombre vestido de lino. Este lo recibió y salió. Entonces apareció bajo las alas de los querubines algo así como una mano de hombre. Yo miré y vi que había 4 ruedas al lado de los querubines, una al lado de cada uno, y el aspecto de las ruedas era brillante como el topacio. En cuanto a su aspecto, las 4 tenían la misma forma, y era como si una rueda estuviera metida dentro de la otra. Cuando avanzaban, podían ir en las 4 direcciones y no se volvían al avanzar, porque iban derecho hacia el lugar a donde estaba orientada la cabeza, sin volverse al avanzar. Y todo su cuerpo, sus espaldas, sus manos y sus alas, lo mismo que las ruedas, estaban llenas de ojos alrededor de las 4 ruedas. Yo oí que se daba a estas ruedas el nombre de círculo. Cada uno de ellos tenía cuatro rostros. El primero era un rostro de querubín, el segundo un rostro de hombre, el tercero un rostro de león y el cuarto un rostro de águila. Los querubines se elevaron. Eran los mismos seres vivientes que yo había visto a orillas del río Quebar. Cuando los querubines avanzaban, las ruedas avanzaban al lado de ellos, y cuando desplegaban sus alas para elevarse por encima del suelo, las ruedas no se apartaban de su lado. Cuando los querubines se detenían, ellas también se detenían, y cuando se elevaban, las ruedas se elevaban al mismo tiempo, porque el espíritu de los seres vivientes estaba en las ruedas. La gloria del Señor salió de encima del umbral de la casa y se detuvo sobre los querubines. Al salir, los querubines desplegaron sus alas y se elevaron del suelo ante mis propios ojos, y las ruedas lo hicieron al mismo tiempo. Ellos se detuvieron a la entrada de la puerta oriental de la casa del Señor, y la gloria del Dios de Israel estaba sobre ellos en lo alto. Eran los seres vivientes que yo había visto debajo del Dios de Israel, a orillas del río Quebar, y reconocí que eran unos querubines. Cada uno tenía cuatro rostros y cuatro alas, y una especie de manos de hombre debajo de sus alas. En cuanto a la forma de sus rostros, era la misma que yo había visto en una visión a orillas del río Quebar. Cada uno avanzaba derecho hacia adelante. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del libro Eclesiástico, capítulo 28, versículos del 13 al 26. Maldice al murmurador y al de lengua doble. Ellos han arruinado a mucha gente que vivía en paz. La lengua triple ha hecho tambalear a muchos y los dispersó de nación en nación. Ella arrasó ciudades fortificadas y echó por tierra casas de potentados. Hizo repudiar a mujeres valerosas y las privó del fruto de sus trabajos. El que le presta atención no encuentra más descanso y ya no puede vivir en paz. Un golpe de látigo deja una marca, pero un golpe de lengua quiebra los huesos. Muchos han caído al filo de la espada, pero son menos que los caídos a causa de la lengua. Feliz el que está al resguardo de ella y no ha quedado expuesto a su furor, el que no ha tirado de su yugo ni ha sido atado a sus cadenas. Porque su yugo es un yugo de hierro y sus cadenas son cadenas de bronce. Muerte funesta es la que inflige y es preferible al abismo a una lengua así. Pero ella no tiene poder sobre los hombres buenos y ellos no se quemarán en sus llamas. Los que abandonan al Señor serán sus víctimas. Ella los abrazará sin extinguirse, se lanzará sobre ellos como un león y los destrozará como una pantera. Por eso, rodea tu posesión con un cerco de espinas, guarda bien tu plata y tu oro. Fabrícate una balanza y una pesa para tus palabras, y una puerta y un cerrojo para tu boca. Presta atención, no sea que resbales a causa de la lengua, y caigas ante los que acechan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Juan, capítulo 19, versículos del 23 al 42. Después que los soldados crucificaron a Jesús, tomaron sus vestiduras y las dividieron en cuatro partes, una para cada uno. Tomaron también la túnica, y como no tenía costura porque estaba hecha de una sola pieza, de arriba abajo, se dijeron entre sí: «No la rompamos. Vamos a sortearla para ver a quién le toca». Así se cumplió la escritura que dice: «Se repartieron mis vestiduras y sortearon mi túnica». Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaba su madre y la hermana de su madre, María,